Hola, buenas. Creo que era la última que quedaba. Nada, solo quería preguntarle al administrador, creo que se llama Augusto, que no sé, que ya que ha puesto sabores para que cojamos las ratitas, que se le olvidó poner el de chocolate, es que es el que más me gusta, es mi preferido. Entonces, pues, no sé, me he paseado por aquí, no lo he visto. Le agradecería que me lo pusiera porque como es tan amable. Bueno, chicos, hasta luego. Hola, buenas. Creo que era la última que quedaba. Nada, solo quería preguntarle al administrador, creo que se llama Augusto, que no sé, que ya que ha puesto sabores para que cojamos las ratitas, que se le olvidó poner el de chocolate, es que es el que más me gusta, es mi preferido. Entonces, pues, no sé, me he paseado por aquí, no lo he visto. Le agradecería que me lo pusiera porque como es tan amable. Bueno, chicos, hasta luego.